Hola, bienvenidos a Tecnocast, el primer podcast argentino de tecnología. La docena. Llegamos al programa número 12 de Tecnocast. Bienvenidos, somos Ricardo y Sebastián desde Buenos Aires y hoy te vamos a hablar de... De lo que te vamos a hablar es de la Game Developers Conference. Estuvimos hablando con Santiago Siri, un programador argentino que estuvo ahí y nos estuvo contando cómo estuvo la conferencia y todo lo que pasó. También, como todas las semanas, las breves con noticias de Argentina y el mundo en este programa número 12 de Tecnocast. Hace un par de semanas te contamos de la Game Developers Conference, una conferencia para desarrolladores que se hace todos los años en San Francisco. Bueno, en este caso estuvimos hablando con Santiago Siri, un programador argentino que estuvo ahí y nos estuvo contando cómo estuvo la conferencia. Santiago es uno de los pioneros de la industria de los juegos en Argentina. Es un joven de 23 años que cuando tenía 18 o 19 años programó y desarrolló Football Deluxe, que es el primer juego argentino que se vendió en caja en el exterior. Digamos, pasó por diferentes compañías, en general algunas de él, otras de como empleado, pero siempre relacionado con la industria de los videojuegos, y es uno de los fundadores de ADVA, que es la Asociación Argentina de Videogames. En este momento él es el secretario y fue uno de los integrantes de una nutrida delegación argentina que estuvo en San Francisco. Esto es lo que nos decía Santiago con respecto a su viaje. Bueno, el evento estuvo buenísimo. La GDC este año tuvo récord de presencia de argentinos. Fuimos creo que un total de 12, 13, 14 personas. La verdad es que fue un año bastante interesante en cuanto a la estructura del evento. Por primera vez se ocupa 3 edificios en San Francisco y es como una señal de que se consolida como el principal evento de videojuegos en el mundo, dado que la E3 se cayó. Santiago, y contanos un poquito cómo definirías vos a esta posición, digamos, qué representa para la industria del desarrollo de juegos, digamos. Bueno, la Game Developers Conference, como su nombre le indica, es un punto de encuentro de toda la gente que está involucrada en el desarrollo de videojuegos, y básicamente la industria se junta esa semana para, bueno, los developers, sean diseñadores, programadores, artistas, productores o gente del management, se dedican a dar conferencias sobre los distintos aspectos que involucran el desarrollo de videojuegos, sea para la próxima generación de consolas, para celulares, para juegos educativos o serios, o juegos para PC, casuales. Se dedican a dar conferencias sobre los aspectos, determinados aspectos clave, conocimientos generales y de todo tipo, por lo cual si uno va ahí como un simple estudiante, adquiere un montón de conocimiento, y si uno va ahí como profesional se actualiza, y después, bueno, obviamente tiene el punto de encuentro entre publishers y developers para realizar negocios y concretar deals para poder desarrollar videojuegos, y después está la exposición de todas las últimas tecnologías, que van desde las últimas placas de video hasta software 3D, hasta cosas bastante originales, como por ejemplo este año hubo un sistema con el que controlabas el juego usando las ondas cerebrales. Había dos, ¿no? Uno de NeuroSky y otro de llama Project Hippo, o algo por el estilo. Sí, sí. Que son interfaces que por ahí sirven para determinado tipo. Por ejemplo, ese tipo de interfaz sirve para juegos terapéuticos o juegos de meditación. La verdad que es un panorama general de hacia dónde va la industria, qué dirección va a tomar. Este año, obviamente, la vedette es la Nintendo Wii, que es la consola que realmente está batiendo absolutamente todo tipo de récord de ventas. Es imposible conseguir en cualquier local de Estados Unidos. Y nada, este año la principal conferencia la dio Shigeru Miyamoto, que es el padre de la Wii y el creador de Mario. Así que nada, la verdad es que el evento viene creciendo mucho y fue un año bastante bueno, y en particular en cuanto a los argentinos ha sido bastante positivo también. Vos mencionabas recién que fueron más de 10. Yo te quería preguntar dos cosas. Primero, que me cuentes puntualmente si fueron en forma individual o si fueron como integrantes de la Asociación de Videogames de Argentina. Y además, digo, ¿qué es lo que más te sorprendió? ¿Qué es lo que los dejó con la boca abierta, así a nivel desarrollo o a nivel alguna tecnología nueva más? Bueno, los argentinos fuimos cada uno por su lado. Obviamente, ADVA representa un poco a todos, la asociación, ¿no? Pero son cada empresa decidió mandar su comitiva de profesionales para poder estar presentes en la conferencia. Yo personalmente fui porque fui invitado a dar una charla sobre historias interactivas y cómo generar herramientas para poder hacer este tipo de componentes en los videojuegos. Tuvo Sabarasa Games, que fue a entrevistarse con varios publishers para realizar juegos para Nintendo DS y otras consolas. Estuvo Trimelons, que se entrevistó con varias empresas para realizar advert games y juegos publicitarios. Tuvo la empresa Web and Games también para realizar desarrollos de videojuegos también con fines comerciales para empresas y demás. Hubieron, la verdad, que varios estudios. Está la empresa chilena Guanaco Games, que fue fundada por argentinos y que se vendió a Vivendi Universal. Y la verdad es que fue un año bastante positivo para todos, todos los argentinos que estábamos ahí. Siempre se ve el avance que tenemos, porque en los últimos 5 años, yo hace 5 años que voy al evento, hace 5 años íbamos 2 o 3 personas. Este año porque vamos unos 14, es bastante positivo y se nota el crecimiento que hay acá en el país. Después, en cuanto a lo sorprendente este año, fue interesante lo que mostró la gente de Sony. La PlayStation 3 tiene buena repercusión en el mercado y no tiene buenas ventas, y hay mucho escepticismo por parte de los developers porque es muy costoso desarrollar para la PlayStation 3 y todavía no hay ninguna killer app que la destaque. Pero este año en el keynote mostraron una serie de tecnologías bastante interesantes: el Sony Home, que es como una especie de Second Life que pretende nuclear a todos los usuarios de PlayStation 3, bastante interesante, y un juego que se llama Little Big Planet, que a mí me pareció personalmente de lo mejor de la GDC este año, que es un juego que apela a la creatividad de los usuarios para que los propios usuarios creen niveles o creen contenido, y el juego particularmente tiene excelente nivel visual y nivel de física y tecnología detrás, y me pareció bastante interesante. Después, bueno, obviamente la Wii es impresionante cómo está acaparando todo el mercado y cómo Nintendo vino a reclamar su lugar y a demostrar de por qué sabe tanto de videojuegos. A mí, justamente, algo que había estado pensando respecto de la Wii, del control tan particular que tiene, y también sumado a estos cascos para, digamos, que leen las ondas cerebrales para funcionar, digamos, interfaz con la PC. Hay toda una nueva generación de controles que están afectando la manera en que por ahí ustedes como programadores empiezan a pensar los juegos, ¿no? Sí, justamente una de las grandes limitaciones que tienen los videojuegos era el control en sí mismo. O sea, si bien desde los 80s hasta hoy en día se han ido agregando botones y demás, no hubo ningún avance realmente interesante hasta la Wii. Fundamentalmente porque los videojuegos, antes que ser buenos gráficos, es buena interactividad. El buen videojuego tiene un buen diseño e interactividad, y mientras más componentes tenés para poder modelar tu diseño de juego, tu diseño interactivo, más interesante va a ser lo que puedas lograr. Y realmente lo que hizo Nintendo particularmente con su control es apostar a ese aspecto que es la esencia misma de los videojuegos, en lugar de apostar a los mejores, más poder de procesamiento gráfico o más poder de procesamiento de física, que si bien es muy importante, no es lo esencial o el núcleo de lo que es un videojuego. Y los programadores están bastante entusiasmados con este tipo de nuevos controles y de nuevas posibilidades para poder diseñar videojuegos. Obviamente va a haber una etapa en que va a haber que testear, iterar y experimentar mucho con esto hasta que se logre un conocimiento bastante maduro como para usarlos bien. Pero el caso de Nintendo es asombroso. Y es una buena señal que haya controles más diversos y que permitan diferentes tipos de inmersión y diferentes tipos de exploración de mundos digitales que ayudan a hacerlos más divertidos y más interesantes. Santiago, contanos un poquito ahora para terminar, cómo está ADVA a nivel local, qué es lo, digamos, cuáles son los principales planes o las principales metas para este 2007. Bueno, ADVA este año está tratando de nuclear a todos los desarrolladores, están haciendo algunas reuniones bimensuales cada dos meses, que son abiertas a todo el mundo, un poco con el espíritu original de ADVA cuando arrancó hace 5 o 6 años, para que toda la gente que esté interesada en el desarrollo de videojuegos se acerque, se conozca, se formen grupos, se formen equipos, por más que sean amateur o con fines más profesionales. ¿Cuántas compañías o cuántos asociados tiene la asociación? Y ADVA hoy en día creo que tiene alrededor de 20 empresas asociadas. Prácticamente creo que toda persona que interesó algo de videojuegos en Argentina llega a la página de ADVA, y la verdad es que hay un foro ahí que es bastante amplio y abierto a todo el mundo, y se discuten todo tipo de cosas. ¿Y a nivel concursos para este año? Bueno, esperamos hacer, obviamente, CODIAR, que es el concurso de desarrollo argentino de videojuegos, que lo venimos haciendo ya hace 4 años, y a fin de año esperemos que se haga por cuarta vez la EVA, que es la exposición de videojuegos argentinos. ¿Para qué, en qué momento del año tienen pensado hacerlo? Fin de año, generalmente siempre sale en septiembre, octubre, así que esperamos que... El año pasado fue, la verdad, que salió bastante bien, vinieron alrededor de 1000 personas, y cada año se ve que hay más estudiantes y más gente interesada, que ve que hacer videojuegos en Argentina es posible, y por suerte, habiendo ya un grupo de empresas que tienen bastante solidez, creemos que hay un futuro muy bueno en el país para desarrollar videojuegos. La última, Santiago, ¿cuánto calculás que es en volumen la industria de juegos local? Muy chica en relación a lo que es el resto del mundo, ínfima casi, porque es muy joven. En Estados Unidos y en Japón y en Europa hace 30 años que se hacen videojuegos. En Argentina, realmente como industria, hace 5 años que hay empresas que están empezando a aparecer y a relacionarse y a ayudarse mutuamente. Pero, por ejemplo, en lo que es juegos para la web, tenemos todo lo que tiene cualquier estudio de Estados Unidos, y se están desarrollando cosas muy grandes en el país para la plataforma web. Para lo que es celulares, han venido empresas de otros países a invertir en el país y se generó un montón de conocimiento en cuanto al desarrollo para celulares. Todavía falta realizar grandes producciones para las consolas de primer nivel, pero bueno, se está tratando de recorrer ese camino. Hay alrededor de 500 personas que están involucradas con el desarrollo de videojuegos, y la verdad es que de los últimos 5 años ha ido creciendo a un ritmo del 100% anual la cantidad de gente involucrada en esto, así que hay mucho por recorrer. Es una industria joven, pero por suerte se están creando juegos con nuestra visión del mundo y nuestra propia cultura. Lo que escuchabas era la entrevista con Santiago Cir hablando de la conferencia de desarrolladores de juegos que se dio en San Francisco hace unas semanas. Ahora te dejamos con un poquito de música. Es el tema de Tom Paul, Before You Know It, que está en Magnatune, el sitio de música libre. When I think about time, man, it seems like a crime. The way you come and fly on past you before you know it. But baby, look where we are. Man, it seems so far. Stumble along and you get there before you know it. I was looking at a picture of my family. Doubtful faces from 30 years ago. Now I stand where my daddy stood. I'm wearing the big shoes, checking under the hood. Before you know it, you've moved on. Knocking on wood, 'cause your luck runs out, but good before you know it. Sometimes it seems so dark, all windy and stark, but the sun comes family. Puzzled faces from 30 years ago. Now I stand where my daddy stood. I'm wearing the big shoes, checking under the hood. If all you know it, you've moved on. Oh yeah, you've moved on. Me imagino a los dueños de Google diciendo, si Apple tiene un teléfono, si celular, si Nokia tiene un teléfono, si Sony tiene un teléfono, ¿por qué no nosotros? Pero claro, son las estrellas de los últimos dos años en el mundo de Internet, los grandes compradores, los grandes protagonistas, ¿por qué no van a tener su teléfono? Bueno, ese es uno de los rumores de la semana pasada, digamos, que el gigante de las búsquedas estaría desarrollando su propio teléfono. Se habían visto algunos prototipos, algunas fotos, mejor dicho, dando vueltas en la red. Nadie estaba muy seguro de nada, pero hace unos días la máxima ejecutiva de Google España, Isabel Aguilera, salió diciendo que efectivamente la compañía prepara el Google Phone. Ay, Chabela, ¿no habrás abierto demasiado la boca? Porque me parece que la deben estar buscando, Chabela. No sabemos si es que todavía sigue trabajando en Google, pero bueno, el rumor es cada vez más firme de que puede llegar a existir un teléfono de Google. Para mí que recibió un llamadito de Google Plex, ahí el cuartel general de Google en San Francisco, y le dijeron, Chabela, a ver si aflojas un poquito. Gracias por todo. ¿Te acordás que Google está trabajando? Siempre se habla de los rumores en lo que está haciendo Google, si se mete en el mundo del software, la famosa red que primero era de San Francisco, después era nacional de Wi-Fi, como también estaba el sistema operativo, los sistemas de planillas tanto de para procesador de texto como para tipo Excel y demás, que bueno, ya los tiene, pero digamos más integradas en una suite y demás. Así que siempre están los rumores de lo que va a hacer Google, y obviamente ahora le toca el turno a la telefonía celular. Google tiene otra noticia, pero esta es real, tiene que ver con YouTube, que mientras badea demandas y problemas fiscales y financieros, o legales mejor dicho, va a tener su propia ceremonia de entrega de videos, sí, de premios para videos. Ya nos imaginamos la alfombra roja de los YouTube Awards, digamos, donde van a elegir a los mejores videos que se suben a la plataforma a lo largo de un año. En este caso, en el primer año van a ser todos los mejores del 2006. Así que bueno, se puede votar, en este caso votan también los usuarios. Sí, la entrega de premios se va a hacer el domingo 25 y se puede votar hasta el viernes 23 del mes de marzo. Así que si vos estás escuchando, depende cuando estés escuchando este podcast, pero así que sabes que depende cuando los estés escuchando vas a poder votar o directamente vas a poder ver la lista de los ganadores. Seba, ¿vos tenés perro? No tengo perro, ni perra, tengo una gata que se llama Flora, que muchos de los ruidos que vas a escuchar mientras grabamos Tecnocast seguramente que es mi gata que está revoloteando por aquí. Pero bueno, no, perro no, por el momento no. Menos mal, si tuvieras una perra como Flo y Lucky, que son dos labradores negros que fueron contratados por las autoridades de Malasia, tal vez no, estarías en un problema. ¿Por qué? Porque estas perras fueron entrenadas para encontrar discos piratas. Ah, ¿vos me querés decir que si yo tuviera una perra acá así desentrenada, digamos, detectaría algo? No sé. Suponiendo que tengas algún disco pirata en tu casa. Obviamente, suponiendo. En realidad los malayos contrataron a estas dos perras que fueron entrenadas en Irlanda, y en realidad lo que hacen son las primeras que fueron sometidas a un entrenamiento bastante riguroso para que detecten los materiales, obviamente a través del olfato, los materiales químicos con los que se hacen estos discos truchos, ¿no? En rigor, las pobres perras no saben distinguir entre un disco legítimo y uno pirateado. Sí, pero no, bueno sería que lo sepan distinguir, ¿no? Pero lo que sí pueden hacer es encontrar, por ejemplo, típicamente en la aduana, detectar los containers, las cajas de cartón y demás, que tienen un número considerable de discos, algo que les lleva unos 10 minutos y que según los malayos a ellos les hubiera tomado un día revisar. Sí, además supongo que también las hacen pasear por los aeropuertos y demás, y pueden identificar, digamos, un bolso, señor que va con con un bolso lleno de DVDs o de CDs pirateados, digamos, lo cual de alguna forma está infringiendo alguna ley, digamos, o los está queriendo entrar por sin los trámites aduaneros correspondientes como si fuera una importación, o bien está llevando algún material pirateado. Los que también hacen discos, pero no hay un problema de que sean piratas o no, porque los dan bajo licencia Creative Commons, que te permite copiártelos y redistribuirlos y hacer todo lo que quieras, es la banda chilena CHC. Son los amigos chilenos que ya habrás escuchado alguna vez en Tecnocast, y ahora te los presentamos de vuelta con un tema que se llama Gente, y con eso nos despedimos hasta la semana que viene. Chau. Chau. Humanos tan apurados, deme un kilo de pan, aquí está la plata, ya no te vi más, el día está feo, está lindo, está fresco, aquí yo me bajo, aquí está su vuelto, no me esperes, seguro que no vuelvo, no se sabe de qué depende, que te vuelva o no a ver. Solar, compañeros de planeta, de país o ciudad, ¿saben qué? Puede que los haya visto pasar. Hoy los vi, los desconocí, eran miles diferentes entre sí. Yo los veía en mi entorno y no cabía en mi asombro. Gente, gente, gente, gente, gente. Ahí no sé dónde, gente, que se va muriendo, gente, que sigue naciendo, gente, que no sabe que existo, gente, que ni siquiera he visto, gente, que no conozco, gente, en todas partes conozca a su desconocido. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta